Muy buenas noches, Ciudad de México. Buenas noches, todo el mundo. ¿Cómo está que nos escucha? Aquí estamos nuevamente en una séptima edición. ¿Cómo no? Ahí escucharon bien. Séptima edición de Emotion, su estación preferida. Nada de Exa, nada de Alfa. Emotion. En esta ocasión solamente estamos Miriam y su servidor Dan Bustos. Miriam, muy buenas noches. Buenas noches, Dan. Qué gusto saludarte nuevamente. Como dices, es un placer estar aquí en la séptima edición. Claro, faltan dos de nuestros importantes compañeros y elementos muy esenciales para la estación, pero también lo son nuestra audiencia y por ello estamos aquí presentes. Es correcto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ustedes son lo primero que tenemos en nuestras vidas. Sin ustedes no seríamos absolutamente nada, ¿verdad? Por eso estamos aquí, pasando fríos, pasando hambre, pasando muchas cosas. ¡Ay, qué exagerado! Pero nunca les vamos a fallar, eso ténganlo muy presente, jamás en la vida. Y efectivamente, pues, ¿dónde estarán los muchachos, Miriam? Pues no, ni idea, lo único que sé es que sí, vamos a tener por ahí un reportaje por parte de Ramón, ¿verdad? En un concierto allá en la Perla del Occidente, como él lo menciona, pero eso lo van a ver en la página de Facebook. Y Sam, pues yo creo que por cuestiones personales no está con nosotros el día de hoy, pero bueno, pues yo creo que también les mandan muchos saludos donde quiera que estén. Es correcto, es correcto. Ramón ahorita debe estar cantando. Me parece que iba a ser que un concierto de quién, de Cabá o algo así, no dijo, ¿no? Sin bandera, sin bandera. Ah, sin bandera. Pues es que Ramoncito está enamorado, yo creo. Para allá. Yo creo que se me hace muy raro porque Samuel tampoco se conectó. Igual los dos se fueron. Puede ser. Realmente hay un crush muy intenso entre ellos, digo. No están ustedes para saberlo, ni nosotros para contarlo. Ya nos echamos de cabeza. Exacto. No. Pero lo que sí sé es que Samuel estaba un poco enfermo. Nos había comentado que le dolía un poco la cabeza. Y al parecer, no sé, creo que tiene cisticercos en la cabeza. Bueno, entonces, pues tenemos algo para esta noche, ¿no? Aunque sea, yo creo va a ser el programa un poco rápido, o va a durar menos, porque nuestros compañeros obviamente no están. Entonces, tenemos nada más participación tú y yo, mira. Es correcto, imagínate una hora entre tú y yo. Ahora sí. La audiencia se va a aburrir de nosotros. No, por supuesto que no. Los temas que vamos a hablar son importantes. Realmente un resumen muy, muy breve de deportes que tú nos vas a mencionar, que es la parte de Sam. La parte de tecnología, la verdad, es así. No creo que hoy la tengan, porque el especialista definitivamente es Ramón. Ramón. Y pues yo sí, un pequeño reportaje, una recomendación. Recordarles los eventos que hay para este próximo puente, como lo mencioné desde hace 8 días. Efectivamente. Hay muchas actividades que hacer, les voy a mencionar una que otra para que no dejen de ir. Y pues el tema, ahora sí el tema, hace 8 días iba a ser el de las mascotas y definitivamente hoy lo vamos a discutir entre tú y yo un poco. Y pues las canciones, las 3 canciones que siempre les ponemos. Por supuesto, nos dará gusto presentarlas. Es correcto, muy bien. Pues, y solamente disculparnos con la audiencia, con nuestros fans, por quitar, poner videos en la página de Facebook, pero estamos ahí como editando algunas cosillas y para que salga de la mejor calidad posible. Entonces, nuestro querido Samuel es el que se encarga de eso, va un poco atrasado, pero una disculpa a todos. Próximamente vamos a poner las grabaciones buenas, efectivas, ¿no? Ok, pues vamos con una canción. Dan, dinos cuál será la que les vamos a poner. Nada más déjame, es que aquí estoy en la calle para que vea la audiencia que nosotros transmitimos desde cualquier lugar de la tierra. Estoy aquí en la calle para tener una buena recepción. Como ustedes pueden, ¿sí escuchan la moto? Sí, se escucha como un tractor. Estoy aquí en la Nezahualcóyotl. ¿Y qué haces ahí? No, es que le explico al público si me das oportunidad. ¿Hay tiempo, Miriam? Sí, claro, adelante. Que Miriam y yo hacemos todo posible por conectarnos. Esta vez lo estamos haciendo vía telefónica. Hacemos lo posible por llevarles a ustedes el programa y para tener una buena recepción aquí en la bueno, en donde estoy, pues tengo que salir un poquito a calle, entonces con frío y con todo, pero aquí estamos, Miriam. Muy bien, eso es todo, Dan. Eso es todo. Bueno, entonces los dejamos con la siguiente canción. Es más, no les vamos a decir el nombre, vamos a dejarla de incógnita y que la disfruten. Exacto, porque no sabemos qué poner. Porque no tenemos nada, cierto. Sí, vamos a poner la siguiente canción. Les va a gustar, ¿verdad? Ah, por supuesto, eso siempre ha pasado. Las canciones que ponemos son un éxito. Exactamente. Entonces, pues los escuchamos. About it. O sea, aquí hay música de calidad. Exacto, Dan. Exactamente. Pues otra vez vamos a poner otra música después de tocar mi tema. Obviamente no está Samuel Ramírez, pero voy a tratar de dar los deportes como él lo da. Pero en mi estilo. Te esforzarás. Me esforzaré para que la gente vea que yo también veo deportes. Y empiezo. Déjame ver qué invento. Ah, no, no, ¿cómo creen, público? Toda la información que sacamos aquí es verídica y está con fundamentos. Entonces, vamos a empezar con la champiñón, como dice Samuel. Exacto. Viene el 15 y 16 de este mes, con partidos muy, muy interesantes. Barcelona contra Arsenal, que obviamente va ganando Barcelona en el global. Posteriormente, sí, Barcelona viene con todo. Yo creo que la final va a ser Barcelona-Bayern Múnich. ¿Crees? Sí, va a ser. Tú le vas a Barcelona, ¿no, Miriam? Es correcto, es correcto. Correcto. Y Samuel, me parece que ¿a quién le iba? ¿No sabes? ¿No era el Real? A Real Madrid, ¿verdad? Sí, según yo era el Real Madrid. De Y hecho, Ramón. el clásico de clásicos es para en abril, el 2 de abril creo, es el Uy, clásico buenísimo, Real Madrid Barcelona-Real. Barcelona. Va a estar muy bueno ese. Excelente, excelente. Pues vienen partidos muy buenos, que están los octavos de finales de retorno con Barcelona Arsenal, Bayern Múnich contra Juventus, que va ganando Bayern Múnich en el global. Después viene el partido de ¿cuál más, Miriam? Ayúdame. El Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, exactamente, con Manchester City. No, Manchester City es con Dinamo y el Atlético es contra la PSV. Ah, perfecto. No, no, no, espérame. No, no es cierto, estamos. No, PSV. Sí, claro. De No, pero hecho, PSV ya jugó, ya pasó a cuartos. por eso, o sea, los siguientes es martes 15 de marzo y miércoles 16 de marzo, que es la información que estás proporcionando. PSV ya jugó Es el partido 2, jugaron el partido 1, este es como el de regreso. Okay, ¿qué es contra quién? Al público ya le quedó claro. Muchas gracias, Dan. Sam, Qué regresa, bueno, por favor. ustedes vean la Champions y se darán cuenta de qué buenos partidos. Obviamente nada que ver con el fútbol mexicano, ese es fútbol de verdad. Mañana nadie verá el fútbol mexicano porque a nadie le interesa verlo. Exactamente, pero obviamente únicamente el día de mañana es el clásico de No, clásicos. nadie lo va a ver, Dan, nadie lo va a ver. América Guadalajara. Miriam, ¿a quién le vas? No, a ninguno de los dos, la verdad. Pero bueno, si fuese el caso, en todo caso, que sería el Guadalajara. Querida, me diste en el corazón. Déjame decirte que Guadalajara viene pésimo. Perdón a todos los aficionados de Guadalajara, pero viene muy mal. Ha hecho unos pésimos partidos. Y la América viene muy bien, viene fuerte la América. Entonces, obviamente, el partido va a estar ya decidido. Está más inclinado a la América, pero vamos a ver mañana. Mañana a las 8 de la noche por Televisa. Híjole, no, no tenía que decir Televisa. No, córtale, voy a empezar como el portero, córtale, mi chavo. Por una de televisora mexicana que That's tiene right. una bolita de medio amarilla. Uy, no sabemos cuál es, como hay tantos en México. Empieza con tele y termina con Visa. No te preocupes, mira, dentro de 8 días, solo por cubrir otro reportaje, yo te estaré transmitiendo desde la Azteca. Creo que juega América León o Tigres, algo así. Y con gusto la audiencia verá lo que es estar en un partido del América. O sea. Perdón, es que estoy saludando aquí. Quiero decir a la gente que hay unos vecinos muy amables aquí. que son a todas. Pero bueno, rápidamente, saliendo un poquito del tema de fútbol, Miriam. ¿Sí? ¿Pueden escuchar? La camioneta del vecino trae una... Los voy a escribir. Trae una Suburban, es blindada. El vecino, pues no sé, es de mucho dinero. Y ya están subiendo sus hijos. Y son... Tiene 5 hijos. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero tienen 5 hijos. Y ya se subió el vecino y atrás viene ya su guarura o no sé qué sea, una camioneta como blanca. En fin, deja que se apague tanto la camioneta, ¿no? Ok, mientras puedo hablar yo, que a mí me escuchan fuerte y claro. Sí. Y preciso. Ya se fue. Ah, bueno, ok, continúa. No, rápido. Saliendo un poquito de contexto, les recomiendo a la gente, en verdad, les recomiendo al 100% que si tienen Netflix, no blim, Netflix, se metan a ver una serie que se llama House of Cards. Ya salió la 4ª temporada y está, madre mía, de lujo. Veanla, por favor. Les va a gustar mucho y se van a entretener. No, véanlo y nos dicen su opinión en la página de Facebook. Ya, mira. Perfecto, Dan. Pues bueno, vamos a otra canción para que después venga mi tema. Que les va a gustar. Puedo decir que les va a gustar. Excelente. Vamos a escuchar tu canción. Another manic Monday, praying for the week to go by. While Jim is at the golf course, smoking on a Cuban delight. Now money, we all got to make it, yeah. But right now I could use a vacation. I wish it was Tuesday, I cannot seem to open my eyes. While Susie's at the desk bar, getting ready for Jimmy tonight. Yeah. Now money, we all got to make it, yeah. But right now I just need the vacation. Sam, we don't wanna work no more. después de una muy, muy buena canción para las próximas vacaciones, que ya son dentro de una semanita. Una semanita. Y obligadas porque pues se cruzó puente desde el lunes 21, y que lo dije hace 8 días, pero nadie me hizo caso. Y 24 y 25, que es jueves y viernes. Pero vamos a ser concretos. ¿Qué hacer? Bueno, de todas formas, en Facebook les publiqué el Festival de Eurojazz, que está en todo el mes de marzo. Está padrísimo, de verdad. Si ustedes van, la idea de estar al aire libre, en un césped, con un tapetito, escuchando jazz para los amantes de ese género musical. Ándale, unos quesitos. Vinito y queso amarillo, queso bubo. Está muy, muy ad hoc. Nada más les comento. Normalmente los sábados empieza una edición a la 1:30 y posteriormente a las 5 de la tarde. Y los domingos también son esos horarios, 1:30 y luego a las 5. Tiende a durar entre 2 horas, 2 horas y media aproximadamente. Pero la verdad es que se van a llevar un muy buen sabor de boca. Es gratuito, no tiene costo y vale la pena ir. Si voy, les mando un reportaje al respecto. También se acerca lo que es la Feria de la Nieve. Déjenme les digo que yo sé, es muy complicado porque estamos hablando de ir hasta el sur de la ciudad, y me refiero que es a Tulyehualco. A ver, repítelo, Dan, por favor. Aguatellalco. No, hombre, Tulyehualco. Esta Feria de la Nieve lleva años, no me dejará mentir, y de hecho ya actualmente lo promueve la Ciudad de México, pero son más de 190 años de realizarse esta feria. Y lo hace gente que es de la localidad, o sea que definitivamente son familias que lo preparan todo, y te encuentras de todo tipo de nopal, es que estaba acordando uno que es que... De frijol. De víbora, de frijol. O sea, hasta lo más exótico es lo que te encuentras. Ya para esta edición, hacen algunas otras actividades, pero, la verdad es que está padrísimo, vale la pena ir. Por supuesto, te encuentras también, ciertas actividades, como por ejemplo música de banda, pero realmente es un pueblo que todavía radica en la parte del sur de la Ciudad de México. Entonces, no dejen de ir, justo empieza el 19 de marzo y termina una semana posterior, pasando la Semana Santa, que vendría siendo por el 27 de marzo. Entonces se los recomiendo, no dejen de ir, de verdad, es delicioso probar toda la variedad de nieves que hay en el lugar. Y pues la feria, ¿verdad?, internacional del caballo en Texcoco, es buenísimo. Del 4 de marzo al 3 de abril, ya está, ¿no? Pero para los amantes del palenque, ¿verdad?, revisar todos los artistas que estarán ya en cartelera, muchos ya han comprado sus boletos, muchos no, entonces dense una vueltecita en internet y pueden checar todo lo que es la gama de artistas que se presentarán en el palenque, que es lo que a mucha gente le gusta. ¿Ah? ¿Cómo quién va a estar? Bueno, estuvo Natalia Lafourcade, Bobby Pulido, que yo creo que hace años no saca otra canción. Va a estar la Sonora Dinamita. Luis mi rey. No, ese sí te la debemos por esta ocasión. Híjole, Alejandro. Va a estar Inspector. ¿Qué crees? Que Alejandro Fernández no se presenta en el palenque. Oh. Los Gatos Negros. Vagón Chicano. No, sí va a estar bueno. Los Gatos Negros. ¿No los conoces? Bueno, yo creo que tus papás sí los han de conocer. Te lo digo porque mi papá los conoce, pero... ¡Órale! Ya son bastante, bastante antiguos, pero son buenos. ¡Órale! Sí, Oye, sí, sí. ¿y Joan Sebastián no está? No, solamente que regrese de su tumba a dar palenque, porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, Dan, ya murió! Joan No. Por favor, No me... espectáculos, no me falles. Rayos, no, no lo puedo creer. O sea, yo siendo de espectáculos y no sé... Audiencia en este momento, Dan se va a aventar a la calle porque no puede creer que Joan Sebastián ya esté muerto. No, pues qué mala noticia, la verdad. Bueno, y también en Facebook les voy a dejar otra recomendación de una hacienda, se llama San Antonio el Puente, está en Xochitepec, Morelos. Es una hacienda hermosísima, vale la pena para ir de fin de semana. Lo peculiar de esta hacienda es que ahí se grabó una película donde participó Pedro Infante. Estamos hablando de 1957. Se llama Los Gavilanes, ¿no? Buenísima A mí me película. encanta Pedro Infante y sí lo he visto. Creo que tú también, Dan. Está buenísima, la verdad es que se lo recomiendo, es muy buena. Sale con José Negrete, ¿no? No, mi querido, ese es dos tipos. No, ese es. Con Jorge Oye, Negrete es dos ¿y tipos de José Negrete cuidado. no va a estar en el palenque? No, tampoco. Posterior, a lo mejor próximamente. No, pero Oye. lo padre es que incluso sale Angélica María de chica, de niña. Yo creo que ha de haber tenido sus nueve, do, de 9 a 12 años en la película, No, pues entonces. ya llueve, sí, está cañón, ¿no? Eres un grosero. Pero véanla, ahí chéquenla. Yo os voy a dejar ese dato en Facebook y realmente vale la pena. A subir fotos, ¿no? Sí, claro. Verán la diferencia del antes y el ahora. Perfecto, oye, pues muchas cosas, ¿no? Para estas Es vacaciones. que marzo está lleno de actividades. Digo, quería mandar algunas recomendaciones para Guadalajara, que es donde está la audiencia de Ramón. Pero no hemos tenido retroalimentación de ese lugar, pero próximamente lo tendremos. Vamos a ir en junio, junio, julio, ¿no? Claro. Sí, yo creo que sí. Transmitimos allá directamente y en vivo. Me parece muy buena propuesta. Y vamos por tequilas. Por tequila. Oye, pues muy buenas cosas por hacer. Me gustó el del jazz, ¿eh? Se escucha muy bien. Sí. Muy bien, y sin olvidar pues también que pueden ir al concierto de Luis Miguel, ¿no? Sí, sobre todo porque ya se le va la voz y no da buen concierto, pero bueno, a todos nos pasa. A todos, no, pero con solo ver a Luis Miguel vale la pena, con solo el verlo. Está bien. Bueno, pues vayamos a nuestro tema del día de hoy. Sobre las mascotas, que ese lo dejamos desde hace 8 días, pero se interpuso uno más importante. Y pues, ¿qué pensaban, no? Recibimos algunos comentarios del público, Dan ahorita no los va a leer, sobre qué es mejor, ¿no? ¿Comprar una mascota o adoptar? En este caso, ¿nos podías leer lo que el público comentó? ¿Cómo no, Miriam? Aquí tenemos un comentario, vamos a leerlo de Tanis, Tanis, así se llama Tanis, Tanis Torres Echeverría. Y dice: Hola, soy Tanis Torres Echeverría. Depende, adoptar ya es muy difícil, te ponen muchas trabas y tienes que pasar por muchos filtros y a veces debes tener más de 25 años. Tener, ¿qué es CTC? Etcétera, etcétera. Ese es ETC, yo digo CTC, dice, a veces debes tener más de 25 años, tener cuenta, una cuenta en el banco y comprobar gastos, comprobar que tienes patio y entre otras cosas, siendo que a veces no es necesario tener todo eso para darle una buena vida a alguna mascota. También si a veces quieres alguna raza en específico porque te gusta, te discriminan y dicen de cosas hasta llegar a insultarte. Y aunque comprar es más fácil, también es un compromiso. y le das un hogar a ese pequeñito. Todo depende de cada quien, pero para nosotros fue más fácil comprar y la verdad, somos muy felices con los dos miembros que tenemos en la familia. Son consentidos y queridos por toda la familia. Y aquí pone un corazoncito y pues eso es lo que comenta esta Tanis Torres Echeverría. ¿Cómo ves? Mira, tienes razón, o sea, yo creo que existen familias que, o bueno, en especial, lo que son niños y jóvenes que les gustaría tener un perrito, ¿no? Y se van por la parte de adoptar. Yo creo que ella lo dice porque a lo mejor lo intentó ella, ¿no? Ya no entró su mamá como tal y entonces pues lo intentó. Pero si bien está, es claro también, es que ahora la gente ocupa a los animales para hacer cosas muy extrañas. O sea, yo me he enterado así de que luego sacrifican gatos. O por ejemplo, una compañera me decía que en octubre dejan de vender los gatos negros. ¿Sí sabías? No me digas. Los dejan de vender porque hacen rituales, ¿no? Ya sabes, para la parte de noviembre, porque lo relacionan mucho con la parte de las brujas y cositas por el estilo. Entonces, dejan de venderlos precisamente para que no los utilicen para este tipo de cosas. Entonces, quieras o no, sí, híjole. Bueno, entonces la parte, si van a adoptar, pues yo creo que también por protección del animalito, ¿no? Y es la parte en la que ver que la persona que lo está pidiendo, no nada más lo está pidiendo por capricho y ya al rato lo va a dejar abandonado en la calle, ¿no? O sea, yo estoy a favor de que pidan todas esas cosas, porque por eso están existiendo esas casas de adopción. ¿Por qué? Porque la gente termina regalando a los animales o dejándolos. Me tocó también otro caso, tengo un amigo en una veterinaria, por cierto, saludos. No, no, no, y le fueron a dejar al perro para bañarlo y ya no regresaron, o sea, ya no supo, no los conocía, era la primera vez que iban, pues él dijo, pues sí, claro, ¿no? Aquí está, y se los dejaron ahí abandonado, ¿no? Qué mala onda, ¿no? Pues sí, entonces, digo, honestamente, yo creo que a raíz de eso se crean estas casas de adopción, pues yo creo que está bien todo lo que piden. Desde mi perspectiva, por toda la experiencia que yo he escuchado y que ahora les compartí. Y fíjate, este Carlos comenta, fíjate, dice, buena respuesta. Perdón, otra vez son mis vecinos, ¿verdad? ¿Ah, ya regresaron? Dice Carlos Araiza Rojas, dice, buena respuesta, depende, a veces no sé quién discrimina más, si los que quieren una raza porque les gusta o los animalistas fanáticos que te discriminan si no aceptas cualquier perro. Digo, está bien que estén desesperados por dar adopción, pero al final también es cuestión de gusto. Los requisitos hay algunos que deben demostrar la responsabilidad de que tienes, pero que te piden cierta edad, cuentas, patio, se me hace ya exagerado. Lo importante es que, comprado o adoptado, tengamos mucho o poco en sentido material, cumplamos con nuestra responsabilidad ante el creador de cuidar a los animales. Eso es lo que comenta Carlos Araiza Rojas. ¿Y tú qué opinas al respecto? Mira, yo opino que... Por cierto, gracias Tania, gracias Carlos por sus comentarios. Y también faltó Mario Hernández, te lo leo. Ah, ok, de una vez si quieres leerme. Mario Hernández comentó, yo también opino que lamentablemente es muy engorroso adoptar, pero definitivamente es mejor adoptar que comprar, porque aparte hacen un negocio de unas mascotas que son sinceramente mascotas y no mercancía. Y Carlos Araiza, ya está poniendo una buena plática porque Carlos Araiza contesta. Posdata, mascota, chingues, ya dije la marca. Bueno. Ya no se escuchó. Al perros Rottweiler, por considerarlos agresivos. Más agresivos se ven algunos vendedores que juegan con los animales hasta matarlos. Los Rottweilers son una raza muy noble, tierna, cariñosa y cuidadosa con los suyos, y más si los conocen desde niños. Todo depende de cómo eduques a tu perro. Y se terminaron ahí los comentarios. Ya. Yo opino, yo a mí no me gustan los perros, nada. Ay, ¿por qué? Es cierto, sí. El Grinch. Si me dices a mí mi opinión, yo soy de adoptar. Porque el comprarlo, y como dicen la audiencia, haces más rico a una empresa que después utilizan los recursos de mala forma. Y el adoptar está muy bien, porque hay perros que definitivamente algunos no quieren porque están feos o porque están maltratados, o bueno, me refiero que a lo mejor sufrieron en la calle y ahí se quedan hasta que se mueren. ¿Por qué? Porque nadie los quiere. Entonces sería bueno adoptar ese tipo de perros para que sientan un poco de cariño, ¿no? Eso es lo que yo pienso, en mi humilde opinión. Pues sí, digo, llámese perros, llámese gatos, que yo creo que es lo que más encuentras abandonado. Pero es muy curioso, digo, yo hace unos años veía como más el típico perro callejero, ¿no? Sí, sí. Actualmente, digo, se cuentan leyendas urbanas de la ciudad que los ocupan para los tacos de suadero. Pero, pero ya, yo creo que ya es menor la cantidad, o bueno, es casi nula que veas un perro callejero, honestamente. Pero sí, pues si tienen la oportunidad, de verdad, los animalitos, como bien lo mencionan, son muy nobles, son seres que de verdad leales, aunque pareciera que no, pero de verdad son muy leales, y una muy, muy grata compañía, o sea... Digo, yo he tenido una que otra mascota y sí, son muy lindos, pero claro. Pues también es una responsabilidad, como bien lo mencionaron los chicos que comentaron, de crianza, de cuidados, desde que, pues porque cualquier enfermedad que ellos tengan te contagian, y te contagian en el sentido de que puede ser, no es así como contagioso para el ser humano, pero pues sí, para que mantengas tu casa, ¿no? Saludable y todo este tipo de cosas, pues debes de cumplir con llevarlos al veterinario, sus vacunas, el antirrábico, el de las pulgas, porque ese sí te afecta directamente, las garrapatas, etc. Pero sí, definitivamente hay que cumplir como eso, tener la responsabilidad. Pero tienes razón, o sea, un perro siempre va a llegar a casa y estés triste, él va a estar ahí contigo. Sí. Estás enojado, él va a estar ahí contigo. Estás contento, él va a estar contigo. Siempre va a estar contigo tu mascota. Él nunca te va a dejar. Y por favor, los que se divierten y sacan dinero peleando a los perros, tache. No los queremos escuchar. Es más, no queremos que escuchen Emotion. Sí, eso no. Ay, sí, no, eso es horrible. Pero bueno, pues. En este mundo existe gente de todo tipo. Pero sí, pues esa es nuestra opinión. Ya después a lo mejor Sam y Ramón nos darán la suya y también la escucharán. Y adopten un perrito, adopten un gatito. O un ave puede ser. Un ave, un pajarito que esté ahí medio... Ya ves que después en la calle hay pajaritos que están malos de su patita y no pueden volar. Sí, claro. Entonces agárrenlo a un veterinario y el veterinario sabrá qué hacer con ese pajarito, ¿no? Exacto. Y sigan comentando ahí en la página de Facebook, por favor, acerca de los temas libres que hemos tocado de mascotas y de la semana pasada, que bueno, Samuel va a subir el video, ya sabrán cuál es el tema, ¿no? Ok. Pues vamos con una canción más para cerrar el programa regresando. Exacto. Ojalá que que te mueras, que se abra la tierra y te hundas en ella, que todos te olviden. Ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todos te humillen. Que se llene tu alma de penas y entre más te duelan, que más te lastimen. Ojalá que te mueras, que tu alma se vaya al infierno y que se haga eterno tu llanto. Ojalá pagues caro el haberme engañado aun queriéndote tanto. Que se claven espinas en tu corazón si es que aún tienes algo. Ojalá sea un tormento acordarte de mí si es que un día lo haces. Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón y se vuelva tan insoportable. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Sé que no debo odiarte, pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío. Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma. Ojalá que no encuentres la calma. Ojalá que te mueras. Ojalá sea un tormento acordarte de mí si es que un día lo haces. Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón y se vuelva tan insoportable. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Sé que no debo odiarte, pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío. Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma. Ojalá que no encuentres la calma. Ojalá que te el programa de hoy. La emisión de hoy. No, de nuevo, regresamos entonces. Oye, pues sí, una vez más extrañamos a nuestros compañeros Samuel y Ramón y a Araceli y Yasmín, pero esperemos que estén con nosotros la siguiente semana. Sí, claro, faltó, cierto, faltó mencionar a las dos chicas importantes también de nuestro programa. Perdón. Fue sin querer. Fue sin querer, oh, queriendo. Sí. No, no es cierto. Ellas saben que las llevo en mi corazón. Ay, chiquitos. No, pues no, la verdad es que nos dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Esta vez estuvimos los dos solos, pero no se preocupen. En la siguiente semana vamos a estar completos. No, no solos. Acompañados. Acompañados. Pues muchas gracias, Dan. Muchas gracias, público. Un placer. Síganos escribiendo, síganos recomendando y nosotros seguiremos preparándonos. Exactamente. Gracias, Miriam. Que tengas una excelente noche. México, descansen. Fría noche. Nos vemos hasta la siguiente.